libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. La mayor parte de las aventuras relatadas en este libro son cosas que han sucedido. Una o dos me ocurrieron a mí, el resto a muchachos que fueron mis compañeros de escuela. Huck Finn está tomado del natural, Tom Sawyer también, pero no los de una sola persona, es una combinación de rasgos característicos de tres mozalbetes conocidos míos y pertenece, por tanto, arquitectónicamente al orden compuesto. Todas las raras supersticiones a las que se hace alusión prevalecían en la época de esta historia, es decir, hace 30 o 40 años, entre los niños y los esclavos en el oeste. Del prefacio de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Tom Sawyer y Huckleberry Finn. El orden y la libertad. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la literatura y el pensamiento de los Estados Unidos estaban concentrados en lo que en términos históricos se denominó el Norte. Nacieron en Nueva Inglaterra y en la costa atlántica y se mantuvieron durante mucho tiempo por los alrededores de los lugares mayores del tiempo de la independencia. Solo al promediar el siglo, los intereses literarios y filosóficos desplazaron su punto de mira hacia el sur. Es decir, que aparte de las narraciones de Fëanor Cooper, como El último mohicano y algún otro, relativas a la colonización y conquista pionera del territorio, nunca se había visto en que los escritores optaran por asuntos típicamente norteamericanos. Esos mismos autores se encontraban lastrados por una tradición europea y romántica muy inglesa y solo los argumentos y los personajes delataban lo autóctono. Es pertinente recordar que los relatos y poemas llamados fundacionales de la literatura norteamericana coincidieron con un periodo también fundacional, de la independencia al hallazgo de oro en California hacia el año 1848. Los adversarios del pionero eran muy identificables, las tribus que poblaban las praderas y una naturaleza bella y hostil en su extensión inconmensurable. Unas y otras ponían a prueba la valentía y la astucia, la resistencia y el valor de los héroes. Y con mayor o peor fortuna, la conquista del oeste se llevó a cabo. Los indios fueron eliminados o neutralizados y el hombre blanco pudo aprovechar las ricas tierras interiores para que el trampero se convirtiera en pionero, este en colono, el colono en ganadero o agricultor. Los intereses sociales y políticos coincidieron con los literarios y todos se vieron abocados a una tarea común: cortar los lazos que los habían unido a la metrópoli para ir en busca de señas de identidad que los singularizara respecto al resto del mundo. La Guerra de Secesión, una guerra civil que inaugura la segunda mitad del siglo XIX, resultó ser un crisol en el que se fraguó un espíritu nacional completamente nuevo y la literatura se hallaba preparada para iniciar una nueva etapa cuyos máximos representantes serían Herman Melville y Mark Twain en narrativa y Walt Whitman y Emily Dickinson en poesía. Una de las figuras que engrandeció la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XIX es Mark Twain. Nacido en 1835 y fallecido en 1910, seudónimo de Samuel Langhorne Clemens, autor de espaciosa y merecida celebridad, con el cual se afianza el punto de vista del realismo literario en Norteamérica, para, con pocos altibajos, imperar hasta nuestros días. Si hemos aludido a la importancia de la guerra de secesión en la conciencia de los escritores, es en Mark Twain donde se observa, de manera más acuciante, las consecuencias del conflicto. Mas no es precisamente Twain, o no solo él, el que recibe el impacto. La literatura norteamericana en su conjunto ha llegado a la edad adulta. Toda la Unión ha obtenido tras esta guerra carta definitiva de ciudadanía. Así, los nombres de Femino Cooper, Hythorne, Poe, Emerson e Irving ya se nombran con la reverencia debida a los clásicos. Todo el país está en marcha hacia el oeste, fraguando una expansión económica que luego se convertiría en el capitalismo más poderoso de la Tierra. Mark Twain era sureño, había nacido en Florida, estado de Missouri, en un medio pequeño burgués. Su padre procedía de Virginia y se dedicaba a la especulación de tierras. Cuando el escritor nació, quinto hijo de una familia de seis, Florida era un puesto fronterizo al borde de uno de los afluentes del Mississippi. Pero 4 años después, los Clemens se trasladaron a Hannibal, a orillas del Gran Río, lugar donde transcurrió la maravillosa infancia del narrador, exaltada en sus novelas mayores, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Cuando Samuel cumplió 12 años, murió su padre y debió trabajar de aprendiz en una imprenta. Allí comenzó un aprendizaje que no fue el de impresor. Escribió pequeños esbozos y viñetas humorísticas para un periódico dirigido por un hermano suyo. Hasta que en 1857, a los 22 años, logró la oportunidad que había esperado siempre. Se convirtió en piloto de vapor fluvial. El autor escribió en Vida en el Mississippi de 1883 que esta profesión lo satisfacía más que ninguna otra que haya tenido después. Y una breve e intensa educación en la cual encontré todos los variados tipos de la naturaleza humana que puedan encontrarse en la novela, la biografía o la historia. Precisamente la guerra cerró el tráfico fluvial, por lo que Samuel debió volver al periodismo. De esta manera tiene ocasión de viajar como corresponsal al tiempo que publica su primer relato, La célebre rana saltarina del distrito de Calaveras, del año 1865. Tras viajar por Hawái, Europa y Palestina, en 1867 contrajo matrimonio con Olivia Langton y se estableció en Hartford, Connecticut, lugar en el que viviría hasta 1890. Lo importante de estos viajes y de su afincamiento en Hartford es que ambos hechos le permiten escribir su primera novela, Los Inocentes en el Extranjero, editada en 1869. Simultáneamente se da a conocer como conferenciante, aunque no será hasta 1872 cuando publica, pasando fatigas, que su carrera alcance el éxito definitivo. Curiosamente, esta novela recoge experiencias que Twain había vivido antes de las descritas en Los Inocentes en el Extranjero, cuando, tras el abandono de su puesto de piloto fluvial, se dirigió al oeste en busca de minerales de plata. Pasando fatigas, da cuenta también de las vicisitudes que el joven Clemens pasó como periodista en las Islas Sandwich y las penurias del fracaso y de la pobreza. Pero el éxito de esta obra no podía mantenerse siempre. El público esperaba de él algo más. Algo que no fue la novela siguiente, La Edad Dorada, de 1873, escrita en colaboración con Charles D. Warner, sino la que sucedió a esta, monumento que no solo lo consagró en vida, sino que perpetuaría su memoria hasta el presente. Las aventuras de Tom Sawyer, publicadas en 1876, y que logra narrar con particular encanto las travesuras de un niño que vive a orillas del Mississippi. Inteligente obra de Mark Twain, seudónimo que por cierto comenzó a utilizar el autor en 1863, y que es un canto de trabajo de los negros en los barcos fluviales, que significa marca 2, en referencia a dos brazas, que es el calado mínimo necesario para una navegación segura, es preciso destacar lo que el tiempo ha hecho para llegar hasta nosotros con más frescura. El mencionado Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, novela esta que mantiene los escenarios del anterior, pero que se demora con más agudeza en los retratos de los tipos humanos del lugar y de sus historias, y analiza los problemas del país, en especial el conflicto racial, a través de la visión de un niño libre y aventurero contra la imagen de su amigo Tom Sawyer, y al mismo tiempo su complemento y su doble. Con El príncipe y el mendigo, de 1882, Mark Twain hace una crítica de los males sociales inherentes a la monarquía bajo el reinado de Eduardo VI. Vida en el Mississippi, de 1883, es una autobiografía en la que relata su experiencia como piloto fluvial, y Un yankee en la corte del rey Arturo, de 1889, transporta a Hank Morgan a la Inglaterra medieval para convertirla en una utopía industrial americana, para luego destruirla en un cataclismo tecnológico. Menos importantes, aunque para muchos lectores sean igualmente memorables, son Una trampa en el extranjero, de 1880, El calabaza Wilson, de 1894, Mis recuerdos personales, de Juana de Arco, de 1896, y las dos obras que el lector vuelve a encontrar a Tom Sawyer. Tom Sawyer en el extranjero, de 1894, y Tom Sawyer detective, de 1896. Mark Twain se caracteriza por ser un escritor popular, cuyo público más entusiasma ha estado siempre constituido por niños y adolescentes. Su estilo, de fácil comprensión, recurre constantemente al humor y a la ternura, a la extravagancia y, en general, a los rasgos picarescos de personajes y situaciones. Se trata de un estilo realista, a la mano, que nos afinca siempre en un escenario sin fisuras y cuyo mayor logro es la exaltación conmovedora de lo cotidiano. Esto le valió, que duda cabe, el reconocimiento público y la riqueza, aunque diversas transacciones desafortunadas lo llevaron a la quiebra. Cuando se rehizo, a fuerza de explotar su talento de conferenciante, que es una época recogida en su libro Siguiendo al Ecuador, de 1897, su obra ya no fue la misma. La vitalidad y el buen humor de antes se marchitaron y un profundo pesimismo empapó su escritura. Otros males vinieron a sumársele al final de su vida. La muerte de su hija Joan, por ejemplo, en 1896. Desdicha que los honores acumulados como gran patriarca de la literatura norteamericana no lograron mitigar. Mark Twain, anciano e ilustre, falleció en 1910. La personalidad de estos héroes juveniles, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, está modelada mediante un método curioso. Se contraponen y completan, se enfrentan y se defienden. Las peripecias de ambos hacen reír porque su creador era un humorista, pero nunca dejan de actuar con la naturalidad que no el naturalismo de la inocencia. Todas las connotaciones que hallamos en ellos, o sea, ingenio, espontaneidad, resolución, lealtad, van tocándolos por turnos para que la acción resulte siempre de dos características encontradas. Así, cuando Huck se enamora, Tom es su cómplice. Pero jamás ocurre que ambos participen de una emoción común, salvo de una básica amistad y de un entendimiento sin fisuras. Tom es un hijo de familia, en su casa hay esclavos, con quienes por lo demás existe una relación de perseverante humanidad y seguramente revela la condición más cercana a la vida del autor. Huck, por el contrario, es un vagabundo, hijo dudoso de un borracho del pueblo y por encima de todo, una criatura libre. Bajo el embozo de sus travesuras y aventuras comunes subyace una moral que no es otra que la ética de lo vivo y de lo bueno. La conducta puede extramilitarse hasta rozar la fechoría, pero nunca, ya que se trata de seres regidos por la bondad, caerán en el delito o en la perversidad. Lo que los une de una forma total, pese a las contrariedades que deben de afrontar en cada episodio, es la dicha de la infancia, o si se quiere, la voluntad de testimoniar que ellos viven una infancia feliz. Podría pensarse que por parte del autor existe el flagrante propósito de construir un monumento a su propia infancia, monumento que no tiembla y que reconcilia dos caras de un jano imposible. Hay otras sospechas que pueden asaltar al lector moderno. Por ejemplo, ¿no existe en la condición de estas dos figuras opuestas un ánimo de aunar voluntades y que, tal como los amos aparecen buenísimos y los esclavos buenísimos, estos dos niños también son buenísimos porque no saben que están destinados a enfrentarse alguna vez? El señorito Tom y el vagabundo Huck desconocen las diferencias sociales porque durante la infancia se ignora todo, salvo el impulso del goce del mundo. Si forzamos esta argumentación, podríamos, claro está, construir otra novela y transformar a los niños en un par de monstruos inverosímiles. Pero las intenciones de Mark Twain no se encaminan hacia la protesta. Pese a haber sido un periodista polémico y revolucionario, cuando construye estos dos personajes, parece estar y vivir en el trance compasivo y complacido de contemplar su infancia. Nada lo aparta del designio que se ha fijado de desplegar delante de los ojos del lector un idílico mundo sin contaminar, la pureza del contacto entre la infancia y la selva pura, el río puro, los sentimientos puros. Por ejemplo, no existe el sexo en una edad en que los apremios de esta índole son más acuciantes que en ninguna otra. Puede que no se trate de mojigatería, pero sí de idealizar una edad eminentemente proterva, de no querer ver, de suponer que la imaginación de los niños se acaba en los juegos de piratas y afines. Sin embargo, lo que define y marca más el futuro de estos héroes es la condición inicial de cada uno de ellos. ¿Se sabe? Tom debe tener la oportunidad de crecer y desplegar su vida en medio de los hombres, pues permanece amarrado a un orden que lo hará progresar. Es decir, asiste a la escuela, remolonamente, pero asiste, tiene horarios de sueño y comida. Huck, en cambio, se resiste a la civilización. Representa demasiado la libertad del bosque como para que puedan encarcelarlo dentro de unos zapatos, de una escuela, de un orden alimenticio. Cuando la viuda lo adopta, Huck solo piensa en huir, y Tom, el representante del orden establecido, lo disuade. Luego tiene que intervenir el símbolo del caos, el borracho padre de Huck, para que éste renuncie a insertarse en la sociedad y huya de casa de la viuda. Y así, como la vida futura de Tom se hace previsible, también se puede adivinar la existencia que llevaría Huck. Pero hay un aspecto formal en la obra de Twain que hace más interesante la figura de Huckleberry Finn que la de Tom Sawyer. Las aventuras de Huck están escritas en primera persona, lo que da una dimensión del personaje mucho más rica y versátil que la que tiene el primer libro. El recurso de la primera persona le permite al autor engrandecer al muchacho con todos los giros coloquiales, incluidas las faltas ortográficas, propios de su condición y educación. Lo malo radica en que Tom Sawyer, que cantaba en la memoria desde el libro anterior y ahora se ve presentado y también disminuido por la potente voz de Huck, palidece y se desdibuja, acentuándose la distancia moral entre ambos. Es en el segundo libro que la condición social privilegiada de Tom Sawyer se patentiza y se desmarca de la de Huckleberry Finn. Dos personajes con vocación y destinos comunes se convierten al final en irreconciliables. La música del programa, que la ha puesto como siempre nuestro querido compañero y amigo Antonio, es temas de Ragtime de Scott Joplin, un artista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, compositor afroestadounidense y una de las figuras más importantes del desarrollo del Ragtime clásico, que proviene, como sabemos todos, de todas las, el blues, el jazz, todo del gospel de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos. Bueno, la importancia de Mark Twain se puede verificar por un elogio que le hizo nada menos que William Faulkner, que dijo que era el padre de la literatura americana. En realidad, se podría decir que fue, si no el padre, uno de los escritores que creó una literatura aparte, una literatura continental, apartada de los cánones europeos y de la literatura europea, que era la dominante hasta ese momento, ¿no? Fue cuando Estados Unidos, como hemos dicho, tomó conciencia de su propia personalidad como nación, y los escritores empezaron a escribir sobre temas exclusivamente norteamericanos, ¿no? Yo creo que es un escritor, bueno, todos lo conocemos, más que nada en nuestra época infantil o adolescente, pues tenemos la idea de que Mark Twain era un escritor prácticamente de novelística infantil o juvenil, cuando en realidad escribió mucha obra con una carga crítica social, antirracista y antiesclavista importante, sobre todo ya por sus obras, sino también por su labor periodística, ¿no? Un hombre que tuvo mucho que ver con los derechos sociales en los Estados Unidos, ¿no? Sí, la verdad es que es concretamente Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Quién no los ha leído? Yo al menos los leí en la infancia. La verdad es que no los he vuelto a leer, pero los recuerdo con toda aquella espontaneidad que había, ¿no? Pero tengo que confesar que no he leído nada más de este autor. A mí me pasa lo mismo, porque yo también los leí siendo un crío, y me viene a la cabeza una sugerencia, ¿no? Que parece ser que yo también había tenido siempre presente que era literatura infantil o literatura juvenil, cuando en realidad los textos en cuestión llevaban una carga social muy importante. No sé si pensáis lo mismo. Sí, sí, desde luego que sí. Y... sí, sí, sin duda. O sea, el tema de la diferencia de clases, bueno, los propios protagonistas de estas dos novelas que estamos diciendo son un ejemplo, ¿no? Tom Sawyer es el señorito, el hijo de dueños terratenientes esclavistas, y Huck es el representar pues todo lo contrario, o sea, la clase más baja, su padre un borracho, y en fin, ahí ya te está marcando pues toda esa diferencia de clases que por entonces había, y por supuesto todo el tema del esclavismo, del racismo y tal. Ahora bien, sí. Yo me permito decir que una lectura actual de esta novela actual, me refiero por viejo, por adulto, porque han pasado muchos años desde que la leí por primera vez. Pues hombre, ese, yo creo que Tom Sawyer no hubiera relatado del mismo modo hoy lo que hizo en aquel momento. Pienso que subyace también un clasismo importante, que para entonces quizás él era anti todo eso, estoy de acuerdo, pero creo que en una lectura actualizada de aquello se nota, pues eso, que hay, que tampoco escapaba a ese clasismo, ¿no? No sé, yo eso es lo que pienso, ¿eh? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa que os vais a quedar sorprendidos los tres. Huckleberry Finn hizo que yo sea punk, porque si te das cuenta, el personaje es un punk, que vive a su marcha, que es libre, que no va a la escuela, que vive en un árbol o en su cabaña, que se junta con el otro para hacer arcijos. La verdad que tengo que reconocer, igual que vosotros, que ese sí que me lo he leído. Me tocó leerlo, que encima nos obligaron en la EGB. Pero luego también, pues también comentaron la de veces que se ha hecho en cine. Pues se ha hecho inmunidad de versiones en películas, series animadas. O sea, tiene una importancia y considero que sí, obviamente es clasista, porque obviamente era blanco y vivía bien. Pero ¿qué escritor que nombráis no vivía bien? ¿Y qué escritor que nombráis trabajaba? Ninguno. Entonces, a modo de que, pues sí, obviamente pues hay un subtexto social claro y escenas inolvidables, como la escena de la valla, que yo esa táctica la aplico, que alguna vez me la has escuchado, Manuel, y aplicando sí. la técnica Tom Sawyer, que Tom Sawyer le hacen pintar la valla y al final acaban pagando todos los chavales del barrio por pintar la valla. Pues un poco como AP68 cuando trabajamos nosotros. O como tú dirías, hacer. Sí, señor. La verdad es que tiene un desparpajo los personajes que están muy bien construidos. Quiero decir que encuentro muy meritoria estas dos novelas. No puedo hablar de más porque no he leído más, pero la verdad es que son historias que ahí están y que ya desde, no sé, yo creo que los leí pues con 10 u 11 años. Me acuerdo que leí estas y La isla del tesoro, de Stevenson, prácticamente en la misma época. Y son cosas, son obras que te quedan, que te las guardas para siempre, que van contigo ya para siempre. En ese sentido me parece muy importante, ¿no? Sí, son obras, la importancia de la lectura, cuando se, para llegar a ser el lector, para llegar a disfrutar de la lectura, para aprovechar lo que la lectura nos ofrece, es que si desde niño comienzas a leer y te aficionas, no lo dejas nunca. Y no cabe duda de que es para las personas, para los lectores, es siempre una buena, es algo bueno, porque nos enseña a pensar. Y cuando un autor de calidad como Mark Twain escribe obras de este tipo, que envuelve las historias de una manera sencilla, muy bien escrita, pero de una manera sencilla para que se entiendan, y con cierta predisposición al buenismo, a la esperanza, a la bondad de la gente, con los personajes antagónicos de siempre, pues te enseñan desde pequeño ya a saber diferenciar las cosas, a aprender a leer y a juzgar el mundo que te rodea, ¿no? Creo que es importante que un autor como Mark Twain siga estando presente, ya no solo para los niños, para los mayores. Si uno lee Un Yankee en la corte del rey Arturo, es una novela divertidísima, que también fue llevada al cine, pero vamos, tampoco con mucha fortuna. Pero que además tiene un sentido del humor bastante notable, ¿no? Estas y otras, ¿no? Mark Twain en sí mismo no es que la familia de Mark Twain fuera grandes terratenientes esclavistas con esos algodonales de lo que el viento se llevó, pero bueno, vivían en una sociedad esclavista donde tenían sus sirvientes, esclavos, por supuesto, negros, no al nivel de las grandes posesiones rurales, ¿no? Pero eso marca una historia. Que él luego, ante que tuvo la necesidad de trabajar, o sea, que no fue un hombre que tuviera que vivir de rentas ni de su familia, una vida aventurera, viajera, fue periodista durante muchos años, en realidad toda su vida, y fomentó estas críticas social de la sociedad de su época, en un país nuevo, pujante, que empezaba empezó la gran era capitalista en el mundo como primera potencia, ¿no? Creo que es un personaje, él, tanto como los personajes de sus obras, que en realidad son un poco él también, porque él refleja un poco su infancia en aquellas zonas de las riberas del Mississippi, ¿no? Él es un poco Tom Sawyer y un poco Huckleberry Finn, ¿no? Él lo narra con la digamos que con el cariño con el que él vivió su infancia, ¿no? Di. Yo también coincido con vosotros que es el único libro que me he leído, y también me lo leí porque era lectura obligatoria en el colegio, como Santi, lo recuerdo perfectamente porque se me quedó grabada como la geografía de esa zona. Siempre que pienso en el Mississippi y en los estados del sur, que me imagino siempre la naturaleza como la naturaleza de ese lugar, como la leí en ese momento, se me ha quedado muy grabada. Y luego yo también pienso que es como una dicotomía del bien y el mal, ¿no? Tom Sawyer, por eso yo creo que nos lo mandaban en el colegio. Tom Sawyer era como era el bueno y Huckleberry era el malo. Lo que pasa que luego, si lo reinterpretas o lo lees con otros ojos, supongo que incluso puede volverse al revés, ¿no? Que Huckleberry toma unas decisiones que quizás sean más moralmente más aceptadas que las de Tom Sawyer, que es una vida más fácil y más encaminada hacia algo que luego se ha podido criticar más, ¿no? Sí, ese es un poco el subtexto, creo yo, del que hablaba Santi. Y efectivamente, pero claro, es una lectura, digamos, ya más adulta, más... Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo no los veo como antagonistas, los veo como compañeros, aunque sean diferentes. Sí, bueno, pero en el fondo cada uno representa un papel, aunque... Bueno, eso está claro. Sí, está claro. Un papel social. Sí, es un, digamos, una herramienta que utiliza el escritor para dejar... para dibujar la sociedad aquella. Y también cabe decir, que creo que lo has dicho tú también en el texto, Néstor, que también dibujaba a los esclavos en general como buenos, buenísimos, y a los esclavistas o a los terratenientes como malos, malísimos. Pues hombre, es una forma también de dibujar aquello, pero bueno, de todo habría, ¿no? O sea, tanto en un lado como en otro. Todas formas, en mi recuerdo tengo que esa dualidad de personajes, el bueno y el malo, a mí no me supuso así, porque para mí los dos personajes eran igual de simpáticos. Me refiero desde mi punto de vista infantil, ¿no? Yo leí aquello muy joven. Y entonces, para mí, los dos personajes, por un motivo o por otro, me resultaban igualmente simpáticos. Sí, ¿no? Y además, en lo esencial, desde el punto de vista moral, sí que confluían. En cuanto a la idea de la amistad, de la idea de la lealtad, la idea de compartir el ingenio, de contrastar el ingenio de uno y de otro, en fin, en eso confluyen los dos, pero los deja bien dibujados, ¿eh? O sea, el uno pertenece a un mundo y el otro pertenece a otro, en fin. Sí. Es interesante. Como te comentaba, en realidad era el mundo de Mark Twain cuando era niño. Él vivía en ese mundo, ¿no? Él no tampoco hace ninguna comete ningún acto de irrealidad en ese tema. Como te digo, él envuelve un poco la historia con como decía Antonio, pues una historia de amistad, de compromiso, de lealtad, sin crueldad, sin sin la maldad que pueda existir en la infancia, ¿no? Lo cubre todo con una patina de buenismo, ¿no? De todos modos, la segunda novela de Mark Twain sobre Huckleberry Finn es mucho más, digamos, más dura, más real en el aspecto humano, ¿no? Sin tanto buenismo, ya es un personaje más crecido y ya no es tan infantil, por decirlo de alguna manera. Es mucho más interesante, casi que las dos primeras, salvando el tema de la aventura, ¿no? Y por supuesto, como siempre, obras muy bien escritas. Mark Twain era un excelente escritor, ¿no? Además, llevaba el ritmo de la narración estupendamente, ¿no? Aparte de que era un personaje extremadamente popular en los Estados Unidos, yo creo que es uno de los personajes icónicos de la cultura norteamericana. Tiene multitud de anécdotas, ¿no? Él nació con la llegada del cometa Halley, que fue visto que pasa cada 75 años. Y murió un día antes de la nueva aparición del cometa Halley, que él había vaticinado eso, incluso había dicho, había escrito que él vino al mundo con el cometa Halley de 1835 y vuelve el próximo año y espero marcharme con él, ¿no? Él escribió eso en alguna ocasión, ¿no? Tiene anécdotas muy interesantes, como cuando un periódico publicó su fallecimiento y él dijo que él les mandó una, se habían equivocado, él les mandó un telegrama diciéndoles que simplemente rumores de mi muerte muy exagerados, ¿no? Mark Twain. Y otras anécdotas, ¿no? Como la que iba en un tren y el revisor le pidió el billete y él se lo puso a buscar, no lo encontraba, y el revisor le dijo: no se preocupe, señor Twain, es usted el gran escritor, no hace falta que me enseñe el billete. Él continuó buscándolo y le dijo: no, si el problema no es ese, sino que es que si no tengo el billete no sé dónde bajarme. Eso da un poco idea de lo que era el personaje, ¿no? Era un personaje muy querido en la sociedad americana, y yo creo que aportó a esa sociedad un sentimiento positivo, ¿no? Positivo para lo que era esa sociedad, que ya se empezaba a convertir en lo que es la gran potencia actualmente. Creo que sería conveniente, sobre todo ahora en estas fechas que empieza el verano y tal, si queremos alguna lectura que nos pueda parecer más ligera, yo no lo creo, pero puede ser volver a retomar estas historias, estas aventuras de los dos amigos, porque aparte nos evocarán también nuestra infancia. En fin, os dejamos con estos dos personajes. Hasta el próximo programa. Mientras tanto, sean ustedes felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.